Podemos acumular suficientes evidencias de que hay islas en la red que funcionan como territorio libre. Juan Jacobs, en Zona Temporalmente Autónoma. Transmitiendo desde las trincheras de la información. Comprometida investigación periodística del sitio Ecos Córdoba, quien está denunciando que la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba, que pertenece al Ministerio de Agua y Servicios Públicos, secretaría que está a cargo del señor Javier Brich, estaría de alguna manera pasando por encima de la Ley Provincial de Política Ambiental con una nueva resolución que estaría poniendo prácticamente en suspenso y quitando de sentido a las audiencias públicas ambientales en un momento donde se encuentra un alto nivel de conflictividad social en materia ambiental por una serie de proyectos que están siendo evaluados a nivel general. Escuchamos la entrevista que le realizó Fabiana Bringas al periodista Leandro Rosso y Daniel Díaz, quienes iniciaron y publicaron esta investigación periodística que compromete al secretario de Ambiente de la provincia de Córdoba, el señor Javier Brich. Comunicación social, el mote que le querramos decir. Bueno, la cuestión es, vamos de lleno. La Secretaría de Ambiente de la provincia, al mando de Javier Brich, mantiene oculta una maniobra inconstitucional que aplica para favorecer a proyectos que afectan a diferentes regiones provinciales. Se trataría de una nueva maniobra ilegal que surge desde el interior de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, es la resolución 77/2016, es decir, que fue creada este año, en abril de este año, el 5 de abril, más precisamente, firmada por el actual secretario de la cartera ambiental. Tras una ronda de consultas que hicieron ustedes, abogados especialistas en la materia ambiental coinciden que se trata de una trampa inconstitucional, ya que la ilegal resolución 77 establece una modificación a la ley provincial de ambiente. ¿Cómo pueden explicarlo a esto para que se entienda claramente? ¿De qué se valió la Secretaría de Ambiente? ¿En qué consiste esta resolución y para qué la utiliza? Bien, si querés, Fabiana, te lo contextualizo un poquito al tema. De lo que estamos hablando básicamente son de las audiencias públicas que el gobierno de la provincia de Córdoba llama cada vez que se presenta un proyecto, ¿sí? En este caso, en el de las audiencias públicas, por ejemplo, Fabiana Bringas quiere hacer un dique en La Cañada, ¿sí? Ojo. Presenta... Lo veo como una perspectiva. No tires idea, ¿eh? Presenta el proyecto, tiene que presentar un estudio de impacto ambiental, ¿sí? Donde se ponderan los riesgos hacia el ecosistema, hacia la salud de los habitantes del lugar y demás. La Secretaría de Ambiente, a través de una comisión técnica interdisciplinaria, la CTI, es la que se encarga de evaluar y dar esa licencia ambiental al proyecto, es decir, aprobar o rechazar ese proyecto. Así lo estipulaba la ley, lo estipula la Ley de Política Ambiental de la provincia de Córdoba, ¿sí? Que fue sancionada en el último mandato del gobernador de la SOT. Sí, en pleno conflicto con la empresa Monsanto, que ustedes muy bien lo contextualizan en el artículo, ¿no? Fue como una respuesta política del gobernador de la SOT a esa situación conflictiva, ¿no? Exacto. Yo creo que personalmente de la SOT no sabía qué hacer con el tema Monsanto. Sí. Estaba pagando un costo social a nivel de opinión pública y demás muy importante. Entonces dijo, bueno, con su habilidad política, que no le podemos desconocer, sanciona esta ley de política ambiental en donde están contempladas estas audiencias públicas. Claro. ¿Sí? Donde las personas, los ciudadanos, los habitantes interesados pueden opinar acerca de el proyecto que se presenta, si están a favor o están en contra. No son vinculantes las audiencias públicas, como lo hemos visto a nivel nacional, pero el espíritu de las audiencias es este de decir, bueno, escucho a los ciudadanos y tomo las ideas que ellos expresan en las audiencias. Hasta ahí todo bien. En junio de este año se estaba realizando una audiencia pública por la construcción de un dique sobre el río Carapé. Exacto. Que hemos hablado de ese tema contigo. Exacto. Sí, sí, cuando aquella vez en diciembre, cuando empezaron este proyecto de los microembalses. Uh-huh. Se está desarrollando esa audiencia pública. Los vecinos con muchos cuestionamientos, oponiéndose al proyecto, fundamentalmente apoyados en un punto, como sabes vos, Fabiana, este proyecto de construcción de dique afecta a una reserva natural militar, que es la Reserva Natural de Ascochila. Los vecinos con muchos cuestionamientos, como te decía, y en un momento un funcionario de la Secretaría de Ambiente, con los que estaban conversando informalmente, les dice, bueno, esto lo arreglamos de cualquier forma, nosotros tenemos una resolución interna dentro de la Secretaría de Ambiente que nos habilita a ir modificando los estudios de impacto ambiental antes de ser aprobados. Entonces los vecinos dicen, ¿cómo? ¿Qué resolución? Si hay una ley, que es la Ley de Política Ambiental, hay una audiencia que regula las audiencias públicas, no puede haber ninguna otra resolución que esté afectando el funcionamiento de las audiencias. Claro. ¿Sí? Porque ¿cuál es el problema en definitiva ahora, Fabiana? Los vecinos no saben si están discutiendo en las audiencias públicas el estudio de impacto ambiental o una figura que creó el gobierno, que es el informe preliminar. Claro, el tema del escollo de esta resolución que descubrieron ustedes, que creó el gobierno de la provincia, la resolución 77, habla de eso, la resolución 77, de este informe preliminar. Exacto, crea esta figura que no está en la ley de política ambiental, que es la resolución 77 o el informe preliminar. Altera el funcionamiento de las audiencias públicas, ¿por qué? Porque primero se presentaba el proyecto con un estudio de impacto ambiental y después la Secretaría de Ambiente evaluaba si lo aprobaba o no. Ahora le pusieron esto intermedio y entonces presentan el proyecto, un informe preliminar previo, después el estudio de impacto ambiental y después ven si se aprueba o no. ¿Cuál es la función, el rol de este informe preliminar y a dónde está la trampa? La idea, sospechan, según me decían los vecinos, es que a través del informe preliminar la Secretaría de Ambiente va tomando información que no tenía para ir corrigiendo el estudio de impacto ambiental. Bien, entonces como que los avivan a los tipos y le dice, mira, tenés que corregir esto, esto, esto y el otro, si me querés presentar el informe de impacto ambiental. Es como un borrador, una especie de borrador que presenta. Es un borrador, sí. Más allá de que, por supuesto, las audiencias públicas y la idea del ciudadano que va a la audiencia pública es la de colaborar, ¿no? No es la de ir a impedir algo, sino a modificar, si hay que modificar, algún aspecto del estudio de impacto ambiental. Lo que pasa es que con esta resolución se ha creado tal confusión, que era lo que te decía, los vecinos no saben si lo que se presenta en audiencia pública es el estudio de impacto ambiental o el informe preliminar. Claro, es como que si firmás un contrato y abajo hay una letra chica que no la podés leer y no sabes que está y lo firmás finalmente. Exacto. Como ciudadano, digo. Exacto. Y queda la potestad. Y ya le estás autorizando, cumpliendo esa función, ese requisito que es la audiencia pública, estás como ya dándole la venia para que siga adelante, ¿no? Exacto, y por ahí lo que nos parecía lo más sospechoso, bueno, ya Lea se va a extender sobre un tema muy trascendental, que es cuándo fue que fue promulgado esta resolución, que es un dato muy interesante. Pero además, lo que a mí me parece muy grave es que lo hayan mantenido en secreto, no está publicado en el boletín oficial esa resolución. El funcionario dijo que era de uso interno exclusivo de la Secretaría de Ambiente. Y, por ejemplo, nos damos con conversando con el colega Cristian Basualdo del Valle de Calamuchita, que, por ejemplo, para extender la vida útil de la central nuclear de embalse, nada más y nada menos, eso es gravísimo, utilizaron la resolución 77. ¿Sí? Los vecinos no sabían que la estaban usando. Así que un poco ese es el panorama, este confuso, que tiene que ver con la ilegalidad, por lo que hemos estado consultando con Lea, y algunos datos que fue rastreando Lea, que son muy interesantes, de cuándo surge esta resolución, cuándo se la aprueba y lo que sospechamos de por qué se hizo esta resolución. Bien, estamos hablando con los periodistas Daniel Díaz Romero y Leandro Rosso, ambos son periodistas independientes, uno trabaja para Ecos Córdoba y el otro para Sala Ambiental, ¿verdad? Eso Sala de Prensa Ambiental. Sala de Prensa Ambiental. Estamos tratando de buscar también la palabra del propio Bridge, de Javier Bridge, que es el secretario de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Córdoba, porque queremos también que tenga su opinión al respecto o que haga el descargo que corresponde. Fue el que firmó, selló toda la resolución, digamos. Bien. Eso es como... No, y apuntando a lo que me decís, Daniel fue el que obtuvo acceso a la resolución misma, digamos. Yo le pedí, me podés pasar la resolución. Bueno, ahí estuve viendo, indagando un poco, viendo mis archivos. Y me topé con esta sorpresa que, en base a los archivos que recolecté sobre el problema del ex batallón 141, de esta inversión que quiere hacer Onequian para crear un mega emprendimiento, me topé con otra resolución, que es la 79, o sea, que se firmó 2 días después de la resolución 77, donde le aprueban el informe preliminar a Onequian. O sea, la resolución 77 se firmó el 5 de abril. 2 días después, el 7 de abril, ya aprueban, la CTI termina de redactar el informe preliminar. Yo me quedé así, o sea que estuvieron 48 horas leyendo el estudio de impacto ambiental de Onequian, analizándolo, redactándolo, viendo los puntos que están bien, que están mal, etcétera, en menos de 48 horas. Estamos hablando de la inversión más importante de la ciudad de Córdoba y lo hicieron así a paso veloz. Y entonces yo me pregunté cómo pudieron haberlo hecho. Y la conclusión que yo saqué, y creo que Daniel en líneas generales lo comparte, es que la razón de por qué hicieron la resolución 77 es para que Onequian se instale en Córdoba. ¿Y por qué el gobierno de Córdoba quiere eso? ¿Vos decís de manera categórica que crearon esa resolución solamente para Onequian, para aprobar ese proyecto? A ver, veámoslo en líneas generales. De la Sota necesita, entre comillas, necesita que Onequian se instale en Córdoba porque está ligado con el Camino al Cuadrado, que es de alguna manera la referencia máxima de la corrupción y el saqueo ambiental en Córdoba. Uh-huh. El predio se lo vendió a Onequian en el 2007. Justo en ese mismo año, la concesión del Camino al Cuadrado se lo quedó Brito Sociedad Anónima y otra filial de Onequian. Hoy sabemos que Britos lo maneja Horacio Miró, que es el testaferro de la Sota. Con lo cual ahí tenemos una triangulación. Bueno, es ahí que surge la resolución 77, porque el primer informe preliminar que aprueban es el de Onequian, 2 días después de lanzarse la resolución 77. ¿Por qué crearían una resolución si fuera de la ley? Que no la publican en el boletín oficial y que además, a vistas de los abogados que han consultado ustedes de una larga trayectoria en Córdoba, es inconstitucional, sabiendo que se la puede declarar inconstitucional esta resolución. Se oculta porque precisamente es ilegal, digamos. Además porque hay un cambio de panorama legal, como bien lo dijo Daniel. Tenemos una nueva ley provincial de ambiente. Sí. Hoy en día tenemos algo inédito en la justicia cordobesa. Por primera vez se imputan a funcionarios de la SOTista, de parte de la justicia provincial. Todos los quilombos de corrupción de la SOTA, de funcionarios de la SOTA, sí, siempre fue por fuero federal. Sí. Por primera vez la Fiscalía Anticorrupción imputa a funcionarios de la SOTista. Pero ¿quiénes son? El ex secretario de Ambiente, sí, Luis Bocco, y el ex secretario Costa. Sí. Uno por el caso Monsanto y el otro por Candonga. Sí. Y hoy, bueno, la administración de la SOTista tiene que adaptarse a la nueva ley provincial de ambiente a la hora de favorecer a los emprendimientos que puedan afectar el medio ambiente. Sí, que estaba todo cocinado lo del ex batallón 141, porque de hecho el mismo Onequian en conferencia de prensa reconoció, a mí ya me dijo el secretario de ambiente, me dijo el gobernador que ya era un hecho, lo reconoció así de... Pero descaradamente. Creo que pasaron el audio acá. Claro, en la radio. ¿Sí? Que ya ¿sí? estaba todo. ¿Sí? Que ya estaba todo aprobado. En plena discusión cuando estaba la audiencia pública. ¿Sí? Fue vergonzoso. Sí. Bueno, es parte de la política ambiental de los últimos gobiernos en Córdoba esto, ¿no? El desparpajo, el tener, dar por sentado un proyecto que todavía no está aprobado. por algo están procesados, yo creo que de manera inédita en la historia de Córdoba, dos ex secretarios de ambiente, ¿no? Procesados por el mismo, Un intendente un de Malvinas intendente Argentinas, y una decena de técnicos que de la funcionario Secretaría. aparte de primera línea El de Ramón Mestre. de Ramón Mestre, ¿no? El Sí, intendente de la sí, sí, ciudad. sí. Sí, entre paréntesis, yo todavía tengo mis dudas, Fabiana, de por qué se ha dado este procesamiento, por qué se activó la Fiscalía Anticorrupción, que generalmente no está muy activa, y ha apuntado contra estos dos ex secretarios de Ambiente, ¿no? Es ¿Se un estarán dato. cobrando facturas, decís vos, a nivel político? Yo creo que hay movimientos dentro del Ministerio de Agua y Ambiente que están provocando estas cosas, ¿no? Disputas de poder Sí, bueno, nada es adentro. inocente en Sí, sí, política. sí. Bueno. Y en un ministerio con mucho poder político y con muchísimo poder económico también dentro del Claro. gobierno, ¿eh? Sí, pero también convengamos que se nota bastante, digamos, o sea, no es como que las irregularidades están a la vista, o sea, entonces como que la realidad lo supera a la propia Fiscalía Anticorrupción también. Es cierto que puede haber cosas turbias, etcétera, pero también es una realidad, digamos, que ha habido irregularidades en varios emprendimientos. Entonces, no se pueden hacerse los boludos todo el tiempo, por decirlo de una manera. Sí. Sí, habría que ver en función de qué esto, ¿no? Pero volviendo al Sí, por tema, favor. Fabiana, de la resolución 77, que por ahí yo sé que para los oyentes, incluso para nosotros mismos, en un momento nos resultó bastante tedioso, ¿no? Porque es una cuestión de legal, de resoluciones, de decretos, de Sí, voy a figuras decir el ciudadano administrativas. común, bueno, es. Sí. Pero por ahí lo que me parece que tiene que quedar muy en claro es de que, primero, los tres abogados especialistas que hemos consultado, que no tienen relación entre sí, digamos, esto me parece importante decirlo, Darío Ávila, Santiago Martínez, Viqueira, no son de un mismo bufete, digamos, sino que han atendido casos distintos a lo largo de la provincia, los tres coincidieron de que es una resolución, primero, inconstitucional. Que está pasando por encima de la ley de política ambiental de la provincia. Eso ya es gravísimo, ¿sí? Por eso la tildamos de ilegal, y si no será un artilugio legal, seguramente cuando quieran justificarlo, lo harán de esa manera. De todas maneras, el problema central es esto, ¿no? De cómo nos llegó a nosotros la información por habitantes de diferentes regiones conflictivas de la provincia, que no saben qué están discutiendo en las audiencias públicas, porque el gobierno provincial, a través de esta resolución, las ha desvirtuado. No saben si están discutiendo un informe preliminar o un estudio de impacto ambiental, y eso le quita total seriedad, ¿no?, a la participación ciudadana. Bien. ¿Qué hacemos con esta información ahora? ¿No? ¿Hay abogados que van a hacer algún planteo cuando ya conocen esta información que ustedes han compartido con ellos? ¿Se va a hacer algo o no? Más allá de, y como ciudadanos, ¿qué podemos hacer? Y a ver, lo que pasa es que cada conflicto a su vez tiene sus discusiones legales. Los del ex batallón, bueno, presentaron un recurso administrativo con sus particularidades. Los del Carapé creo que no hicieron por ahora nada. No, pero me Los de parece que, Monsanto. perdón, Lea, Sí. te interrumpo. El tema del dique Carapé va a ser un tema interesante porque se tiene que estar otorgando o no la licencia ambiental en un plazo de 2 semanas, si no me equivoco, y ahí utilizaron esta figura de informe preliminar, o sea que los habitantes se sienten que le han hecho trampa en las audiencias públicas. Así que vamos a ver cómo se resuelve eso y cómo actuarán los vecinos, ¿no? ¿Cómo se enteraron de esta información? Porque, bueno, evidentemente el gobierno la hizo, la creó a esta resolución para que no se enterara nadie. De hecho, no se publicó en el boletín oficial. Si no se publicó en el boletín oficial, que es una condición sine qua non, ¿qué validez tiene entonces esta resolución de Sí, por lo que aplicabilidad? sé no debería tener validez, digamos. Bah, por lo menos nosotros no lo encontramos en el boletín, no lo hemos hallado, digamos, pero se supone que no, una resolución no tiene ninguna validez si no se publica en el boletín oficial, ¿no? Se supone que cuando ya se publica en el boletín oficial, ahí arranca, digamos. Claro, para que la ciudadanía la conozca y conozca las herramientas con que defenderse. Claro, es el derecho a la información que tiene la ciudadanía. Y sin embargo, ya hay resoluciones que dicen amparados en la resolución 77, y es como que nosotros no lo encontramos en el boletín oficial. Y aún así, si estuviera publicado, los abogados que consultamos nos dijeron, una resolución por encima de la ley, no puede estar. Uh-huh. ¿Sí? Incluso en ese caso, el secretario de Ambiente, Javier Bridge, que es una figura de menor jerarquía dentro del organigrama del Ministerio de Agua y Ambiente, se ha tomado atribuciones que no le correspondían en esto, ¿no? Uh-huh. Legalmente, no sé cómo seguirá la cuestión. Sí, te puedo dar mi perspectiva desde la opinión periodística, que creo que realmente han embarrado innecesariamente la transparencia de las audiencias públicas que venían haciéndose, ¿no? Socialmente es muy desgastante también, ¿no? Sí, hay que estar atentos a todo, todo el tiempo, porque no sabemos en qué momento nos van a meter el perro. Digo, esto también hace al tema de la inacción, la falta de participación, digo, es muy desmoralizante también para la ciudadanía, ¿no? Sí, y es un tema muy delicado, Fabiana, por el hecho de que las audiencias públicas en Córdoba han tenido realmente participación récord. Sí. Me acuerdo la última que se hizo en Jesús María, más de 200 personas, en Embalse por la central nuclear lo mismo, en el ex batallón. Ha habido mucha participación ciudadana, y es una pena que esta falta de transparencia con este actuar en las sombras del gobierno esté echando por abajo, ¿no?, esta decisión de los ciudadanos de decidir sobre el territorio que ellos habitan, en definitiva, ¿no? Como debe ser. Que esto tampoco se transforme en un decir, bueno, si me están haciendo trampa, no participo más y listo, que hagan lo que quieran. No es esa la intención, sino en poner en alerta y exigirle a los gobernantes que expliquen qué es esta resolución 77. Perfecto. Bien, nos dicen de la producción que le consultaron al funcionario que estamos nombrando, a Javier Bridge, y que no quiere dialogar con ustedes, solamente ¿por qué? La idea era que hablara con ustedes aquí en esta mesa, porque ustedes tienen los elementos, se han encargado de averiguar, de saber los elementos más finitos de la información de todo esto. Era interesante que pudiéramos interpelarlo al secretario con la presencia de ustedes. Me parece que no tiene sentido, si no. Así que bueno, les agradecemos que se hayan llegado hasta la radio, chicos. ¿Puedo decir una cosa? Por favor, más? Dígalo. No, dos cosas. Una quizá más pesimista y otra más optimista. Sí. Lo pesimista es que es central esto de la resolución 77, porque es el inicio de los próximos conflictos ambientales en Córdoba. Ya tenemos el de Urnequián, ya tenemos el de Carapé, la extensión de Embalse. Los conflictos actuales, que todavía no tienen aprobado el estudio de impacto ambiental, pueden que se zafen con la resolución 77 y los próximos que vengan. Por eso es importante que nos mantengamos al tanto de esto. Y el optimismo, de alguna manera, resaltar está el trabajo colaborativo que hemos hecho entre colegas, digamos, porque no es que se ha hecho un trabajo individual por sí solo, se ha hecho en forma, me parece, muy colaborativa y me parece muy destacable eso. Sí, si me permitís, Fabiana, lo último que quisiera agregar, que realmente es una pena que el secretario de Ambiente no quisiera salir al aire, aunque sea para conversar con vos, ¿no? Porque no es información, no es que nos tenga que responder algo a nosotros, claro, sino es a la ciudadanía. Muchas gracias. Aseguró que en el pedido de sobreseimiento de Gabriela Michetti está la verdad de los hechos. El exministro de Justicia a cargo de la defensa de la vicepresidenta se refirió.